Estas son historias sonoras a partir de la vida y obra de Alfredo Molano, publicadas por el Laboratorio de Medios Periodísticos Comarca Digital Periodismo Universitario. El podcast que van a escuchar se llama Andando y Narrando, realizado por estudiantes de Comunicación Social de la Universidad del Cauca para el curso de Periodismo Cultural. Hola, somos Angie Ramírez y Juan David Muñoz, y este podcast se realiza en medio del curso de Periodismo Cultural en tiempos de pandemia. Y en este caso es un ejercicio sonoro sobre Alfredo Molano, considerado uno de los más fieles narradores de la realidad oculta de Colombia. Les damos la bienvenida al podcast Alfredo Molano, Andando y Narrando. Bueno, tengo que comenzar diciendo que yo nací en el campo y he permanecido fiel a ese recuerdo, a esa sensación de niño, con caballos, montes, caminos y sobre todo trabajadores de la hacienda donde yo nací, que fueron los que me iniciaron en los relatos, ¿no? En el cuento, en la manera de mirar el mundo que tienen los campesinos. Alfredo Molano es considerado el historiador en tiempo real de Colombia. A lo largo de su vida hizo distintas búsquedas en su profesión de sociólogo, que después fueron contadas a través de la habilidad de periodista y de escritor que desarrolló a lo largo de su camino. Su obra contempla las historias de diferentes rincones del país. Historias anónimas, historias de largo aliento. Así es, Angie. En palabras de Molano, la historia no es algo más que ya pasó y sobre todo que ya pasó a los hombres notables y célebres. Es mucho más, es lo que le sucede al pueblo común y corriente todos los días, desde que se levanta lleno de ilusiones hasta que cae rendido en la noche sin esperanza. No se necesitan documentos acartonados y descoloridos por el tiempo para convertir un hecho en histórico. La historia no se refugia en las notarías ni en los juzgados, ni siquiera en los periódicos. La historia es una voz llena de timbres y de acentos de gente anónima. Los que más sufrimos esa violencia fuimos los niños y los gallos. Vivíamos en el monte porque los señores chulavitas arrasaban con lo que tropaban. Quemaban ranchos, mataban los animales que no podían llevarse y asesinaban a quien no gritara ¡Viva el Partido Conservador! A los gallos tocaba amarrarles el pico para que no cantaran y a los niños taparles la jeta para que no lloraran. Aprendimos a comer crudo porque candela no se podía hacer ni de día ni de noche. Y vivíamos en cualquier hueco que se dejara abrir. Fue una humillación muy grande. Ellos se unían como tropa para acabar con la comida que uno había sembrado. Y hasta los viejos que habían estado en las guerras les tenían miedo. Asaltaban las casas y hasta la ropa blanca de las mujeres se llevaban. La comida les consideraban un arma. Por eso la perseguían. Hacían retenes para levantar a los liberales. Los sapos abundaban porque el gobierno les daba agua para nadar y cantar. Sabíamos que las autoridades no hacían obras, impartían justicia, porque el personal del servicio de autoridad era conservador. Contra él no cabía ninguna apelación. Sabíamos que no había liberal que hablara por uno, porque le mataban, que era la ley. Lucero de la mañana, préstame tu claridad para seguirle los pasos a mano ingrata que se va. Mañana por la mañana cubre tu patio de flores, que te viene a visitar la Virgen de los Dolores. Lo anterior es una de las escenas del libro Del Llano Llano, Relatos y Testimonios de Alfredo Molano. Hace parte del segundo testimonio, que tiene como título No pude dejar de llorar. Es el testimonio de una mujer campesina del Casanare, evocando cómo se empezaba a vivir la guerra bipartidista en el departamento. Allí constantemente los liberales fueron víctimas de arremetidas del Partido Conservador. Para ese entonces los dos bandos eran llamados los chulavitas y los chusmas, es decir, conservadores y liberales. El Partido Conservador contaba con el apoyo de las autoridades eclesiásticas y también con el apoyo de las Fuerzas Armadas, que para ese entonces representaban las máximas autoridades del país. Y los liberales, por su parte, fueron un bando que creció con la contribución de campesinas y campesinos que apoyaban la reforma agraria. Esa reforma, cuya insignia era relacionada con aquello de que la tierra correspondía a quien la trabajaba. La lucha por la tierra era la principal motivación de aquella guerra que se gestaba con fuerza y fue una constante, no solo en la historia del país, sino en la obra de Molano, ya que estas violencias ocurridas desde entonces desatarían toda forma de desigualdad y guerra entre las décadas posteriores. El Llano Llano se hizo con el apoyo de la Asociación Santiago de las Atalayas, con quienes Molano recogió, mediante la organización de un concurso de historia oral, numerosos testimonios. Este fragmento está ambientado con algunas referencias musicales de la lista de reproducción Para Molano, hechas por el Banco de la República. Una lista de reproducción que hace un recuento de algunas canciones favoritas del escritor. Como género principal se encuentra la música llanera, acompañada de jazz, pasodoble y algunos solos de saxofón, y de la pianista colombiana Teresita Gómez. Claro lucero del día, como no me despertaste cuando sí el alma mía, mariposa. A continuación, otros fragmentos de la obra Del Llano Llano. Mariposa. El que quisiera venir a fundarse en un centro de sabana solo tenía que traer su ganado y decirles a los vecinos que con su permiso. Y si permiso daban, no había más que hablar. La palabra era documento. Yo conocí el llano cuando tenía 9 años. Después de un viaje largo, accidentado, lleno de chorros de agua que caían sobre los carros, de barro, de abismos. Pasar el Chirajara era verdaderamente terrorífico, hasta llegar pues a Buenavista. El llano representó para Molano un punto clave para narrar el conflicto, ya que según lo mencionó en algunas conferencias, el llano fue uno de esos territorios que se resistió a abandonar la tierra. Fue una región que luchó incansablemente por sus ideales. Conocer tanto esta zona hizo que, al ser invitado a la Comisión de la Verdad, fuera el comisionado encargado de la región de la Orinoquía y Amazonía. Porque se fue y que no volvió. El primer hombre que me tocó era alto y acuerpado, pero muy buena gente. Cuando notó mi timidez, me dijo que más bien no me metiera eso, y cuando me vio llorando, me pagó sin tocarme. Pero después rompí el miedo y vinieron otros hombres, y luego otros, y me acostumbré a ellos. A veces le dan a uno 10, 15, 20 mil pesos. Vi que era fácil. Un día me convidaron ya para el llano, me dijeron que aquí había plata. Acepté. Las patronas de Tauramena mandan peladas a traer más peladas, y yo me monté en el bus. Y aquí estoy, logrando lo que me he propuesto, buscarle un futuro a mi hija y conseguir algo que ella pueda decir, me lo dejó mi mamá. Aquí un hombre con otro deja entre 30 y 50 mil pesos, aunque esa plata no era toda para nosotras. Hay que pagar la pieza. En esa casa la mayoría de las muchachas son costeñas y los hombres vienen de todo lado. A unos les gusta la salsa y a otros el vallenato. Unos son soldadores y otros son esmeriladores. Los que mejor pagan son los soldadores, porque son los que más ganan. Y mi mamá, ¿qué cree que yo ando por los pueblos vendiendo mercancía? Para mí escribir es enfrentarme al ruido y al tiempo. Los primeros palotes, largos y negros, hechos con un lápiz sin punta, desbordaban los renglones del cuaderno. Escribí buscando los adentros de la gente en sus afueras, en sus padecimientos, su valor, sus ilusiones. Borraba más que escribía, hurgaba, rebuscaba el acorde de las sensaciones que vivía la gente con las que yo mismo llevaba cargadas en un morral. Así, de costa a costa, de río en río, de camino en camino, hice lo que un negro viejo en el charco Nariño me dijo: para conocer, señor, hay que andar. Un consejo que ha sido el itinerario de mi vida. Para Molano, el testimonio como recurso periodístico y literario fue técnica principal para su forma de interpretar en sus textos a las mujeres y hombres que encontró en el camino. No fue suficiente oír las voces de las gentes. Para no usurparlas, había que escribirlas en el mismo tono y el mismo lenguaje en que habían sido escuchadas. La gente cuenta cuando se le oye, y lo hace con una sinceridad limpia. Cuenta lo pasado como si lo estuviera viviendo en presente, y lo hace con generosidad, con soltura, con humor, con fuerza. Chisporrotea. No es difícil oírla porque habla lo que vive. El testimonio fue para Molano escribir de la forma más ética posible aquellas historias. No había forma más fiel de hacerlo sino a través de las voces en primera persona, con sus palabras, con sus acentos y con sus jergas para describir con detalle cada una de esas vidas. En la sociología, entre sus métodos y herramientas definidas, no cabía el estilo Molano, ese que inició desde el testimonio de Sofía Espinosa, la mujer que sería la voz principal de uno de sus primeros textos en 1980. Molano creía imposible intervenir en la forma de contar de ella. Por eso fueron las palabras y las formas de Sofía las que contarían esas vivencias. Y a la vez, ese fue el inicio de la ruptura de Molano con la academia, a tal punto que cuando estuvo en Francia como becario de doctorado, no se graduó porque su tesis sobre colonización del Ariari, en palabras del profesor Daniel Pico, quien lo dirigía, el trabajo parecía más literario que teórico. Entonces salimos a la orilla del monte, en una oscuridad de esas que dan miedo, y yo puse la pata sobre un bulto blandito y pegué el brinco. Encendí la linterna y vi que se trataba de un finado. Un finado nuestro que habían matado seguro esa tarde. No supe quién era porque la cara se la habían desfigurado a machetazos y cuando quise llamar a Chaparro para preguntarle, caí en cuenta que habían dos aviones volando en redondo por encima de nosotros. Pensamos que nos iban a dar plomo, pero de repente uno de ellos se nos vino encima y dejó caer sobre nuestras cabezas un poconón de papeles que recogimos ahí mismo. Eran papeles que hablaban de la paz y de que en Bogotá se había montado Rojas Pinilla. Eso es lo bonito de ser pobre. Por las mañanas me levanto con la moral en alto y pensando en que ese día sí me van a llamar. O en que alguien me va a ayudar. Pero por la tarde se marchitan los sueños. Yo digo que Cusiana debe ser para la gente que nunca ve plata. Para la gente del pueblo. Yo viví aquí hace 9 años y las cosas han cambiado mucho. Cusiana es una Disneylandia, pero pocos llegan a darle la mano al Mickey Mouse. Alfredo Molano constituye entonces una autoridad en la historia de Colombia. No solo se encargó de narrar el conflicto y la guerra vida, sino todo aquello que deriva de tantos años de enfrentamiento y dolor. La cotidianidad, las costumbres, las formas de convivir, las formas de querer y las luchas en los territorios más alejados. Para Molano no había otra forma de escuchar estos testimonios sino a través de escuchar. Escuchar con humildad. Escuchar en medio de conversaciones fuera de conceptos académicos, fuera de prejuicios y fuera de argumentos intelectuales. Alfredo Molano humanizó los problemas sociales a través de sus obras y de esa forma también elogiaba a los lectores, poniendo en cada lectura todas las historias, todas las versiones y dejando que cada uno y cada una, al leer, se conectara con esos sentires ahí narrados y de esa forma supiera qué postura elegir por sí mismo. Y por ahí me dirigí, por ahí me fui. Y eso es lo que he hecho, eso es exactamente lo que he hecho en mi vida, tratar de editar esas voces de la gente. Yo estoy alejado de las pretensiones conceptuales, pero me creo más cerca de la gente, porque esa voz se me hace más pura. Se me hace que divulgarla es casi mi obligación ética, además de mi obligación estética. Porque la voz de la gente es una voz limpia, que utiliza un lenguaje muy bello, que uno no ha aprendido a oír, pero que cuando se transcribe, se lleva a la escritura, adquiere toda su belleza y toda su fuerza. Esto fue Alfredo Molano, andando y narrando. Agradecemos a nuestros compañeros y compañeras que participaron en la lectura y actuación de los fragmentos elegidos para este podcast, del libro Del Llano Llano. Daniela Rojas, desde Manizales. Daniela Hurtado y Lucía Ocampo, desde Popayán. Sandra Paola, desde San José del Guaviare. Fernando Rojas, desde Insá. Y Fernando Cortés, desde La Vega. Juan David Muñoz Espinosa, idea y voz. Angie Ramírez Meneses, voz, guión y edición.